Lectura espiritual para la memoria de San Bonifacio, obispo y mártir. De las cartas de San Bonifacio. La Iglesia, que es como una barca que navega por el mar de este mundo y que se ve sacudida por las diversas olas de las tentaciones, no ha de dejarse a la deriva, sino que debe ser gobernada. En la primitiva Iglesia tenemos el ejemplo de Clemente y Cornelio y muchos otros en la ciudad de Roma, Cipriano en Cartago, Atanasio en Alejandría, los cuales, bajo el reinado de los emperadores paganos, gobernaban la nave de Cristo, su amada esposa, que es la Iglesia, con sus enseñanzas, con su protección, con sus trabajos y sufrimientos, hasta derramar su sangre. Al pensar en estos y otros semejantes, me estremezco y me asalta el temor y el terror, me cubre el espanto por mis pecados y de buena gana abandonaría el gobierno de la Iglesia que me ha sido confiado si para ello encontrara apoyo en el ejemplo de los padres o en la Sagrada Escritura. Mas, puesto que las cosas son así y la verdad puede ser impugnada, pero no vencida ni engañada, nuestra mente fatigada se refugia en aquellas palabras de Salomón. Confía en el Señor con toda el alma. No te fíes de tu propia inteligencia. En todos tus caminos piensa en Él y Él allanará tus sendas. Y en otro lugar, el nombre del Señor es un torreón de fortaleza. A Él se acoge el honrado y es inaccesible. Mantengámonos en la justicia y preparemos nuestras almas para la prueba. Sepamos aguantar hasta el tiempo que Dios quiera y digámosle, Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tengamos confianza en Él, que es quien nos ha impuesto esta carga. Lo que no podemos llevar por nosotros mismos, llevémoslo con la fuerza de aquel que es todopoderoso y que ha dicho, «Mi yugo es llevadero y mi carga ligera». Mantengámonos firmes en la lucha en el día del Señor, ya que han venido sobre nosotros días de angustia y aflicción. Muramos, si así lo quiere Dios, por las santas leyes de nuestros padres, para que merezcamos como ellos conseguir la herencia eterna. No seamos perros mudos, no seamos centinelas silenciosos, no seamos mercenarios que huyen del lobo, sino pastores solícitos que vigilan sobre el rebaño de Cristo, anunciando el designio de Dios a los grandes y a los pequeños, a los ricos y a los pobres, a los hombres de toda condición y de toda edad, en la medida en que Dios nos dé fuerzas a tiempo y a destiempo, tal como lo escribió San Gregorio en su libro de los pastores de la Iglesia.